mis crías. La manada fin de semana llegó. Hagamos la previa y arranque el vacilón. Agarra tu botella y sirve tu vaso. Escucha mi ritmo y sígueme el paso. Sígueme, sígueme, sígueme el paso. Sígueme, sígueme, sígueme el paso. Sígueme, sígueme, sígueme el paso. Dembo, fa, fa, fa, fa. Sígueme, sígueme, sígueme el paso. Sígueme, sígueme, sígueme el paso. Sígueme, sígueme, sígueme el paso. Apagan las luces y las puertas se lucen. Y este negro con su aroma a todas las seduce. Y se pone